suenen los tambores, oye. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 5 de febrero de 2015, recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randolph Borges, en la locución de guardia, Lister Ramos. Y en los controles, tocando los tambores sabrositos, Luis Arroyo, que les manda, nos manda, a mí y a ustedes, muchos aplausos, besos, apapachos de esos que salen del corazón, bendiciones y buenas vibras. Y sí, señor, aquí estamos. Que suenen los tambores, que se lleven lo malo. No es cuestión de prisa, sino de resistencia. Y que eso, que los tambores nos traigan amor, nos traigan niños sanos, nos traigan la paz y nos traigan muchas cosas buenas. Este tema está recién salidito del horno, es de Víctor Manuel. Se llama Que suenen los tambores y nos los manda con mucho cariño un buen amigo que nos escucha desde Puerto Rico, que es Osvaldo Díaz. Osvaldo, muchísimas gracias por esos buenos deseos y esa buena vibra que nos manda desde allá, desde la Isla del Encanto. ¡Mua! Besotes grandes para ti. Y bueno, tenemos, ¿no? Vamos a abrir ya a revisar lo que es la agenda informativa, los sucesos de las últimas horas. Bueno, está comenzando el día, pues, esta madrugada, pues hubo unos temblores en. Un temblor de 5.2 grados en la escala de Richter en los estados andinos. Entonces, bueno, afortunadamente no han habido pérdidas humanas, ni han habido, bueno, un temblor fuerte, pero bueno, hay un temblorcito en la región andina, que recordemos que la región andina es una, geológicamente hablando, es una de las regiones de la Tierra que son más jóvenes y son las que tienen más, son más proclives a sufrir de sismos. Así que bueno, desde acá, nuestro saludo y un gran abrazo a nuestros compatriotas de los estados andinos. El día de ayer se conmemoraron 23 años de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Hubo una serie de actos. Estuvo el acto principal fue en el patio de honor de la Academia Militar, donde se les dio el grado de sargento segundo a los soldados que participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Posteriormente partió una caravana hasta el cuartel de la montaña, donde se le dio una condecoración al comandante Hugo Chávez. Hubo unos actos en honor a este gran líder, a esta esperanza que emergió en 40 segundos con aquel por ahora. Y ese por ahora, los objetivos no se han cumplido, pero pronto nos enrumbaremos hacia un destino mejor. Y debemos recordar ese por ahora del comandante Chávez. Por ahora siguen atacándonos a través de la guerra económica. Por ahora el gobierno norteamericano nos quiere cercar, pero Venezuela se está enrumbando. Y como nos lo dice Víctor Manuel en este tema, no es cuestión de prisa, sino de resistencia. A punta de resistencia, a punta de trabajo, a punta de amor y sobre todo de una vocación pacífica de la mayoría del pueblo venezolano, hemos ido superando todos los escollos que se nos han presentado a lo largo de los últimos 16 años. Así que el gobierno bolivariano anda trabajando durísimo contra la guerra económica, anda, como quien dice, atacando las cabezas, ¿no? Que generan toda esta situación de colas, de desabastecimiento, y no hablemos de escasez, porque productos hay. El problema está en que está secuestrado por compatriotas apátridas y bueno, y también por una mafia colombo-venezolana, compatriotas y no compatriotas que están metidos en este negocio. Entonces, bueno, se han hecho grandes decomisos, están ya, privaron de libertad al presidente y al vicepresidente de la cadena Farmatodo. La cadena día a día ha sido intervenida por el gobierno bolivariano, por el Estado, y ya implantaron en sus tiendas la misma metodología que hay en los bicentenarios. Están atendiendo a los clientes por número de cédula. Se encuentra Andrés Eloy Méndez del Zunde junto con Ernesto Villegas, Diosdado Cabello, andan dándole duro a lo que son estos centros de distribución, lo que son los almacenes, lo que son las grandes cadenas, pero tenemos un grave problema, señores, que hay que seguir atacando. Y es el más difícil de atacar, que es el problema de los bachaqueros. y el problema del acaparamiento doméstico. El acaparamiento doméstico, bueno, son personas que han sido afectadas por esta guerra psicológica que representan las colas y los rumores. Y el, bueno, es que yo no sé si mañana va a haber, así que déjame pertrecharme bien. No, son personas que, bueno, que sin quererlo están perjudicando a un colectivo. Pero los bachaqueros, estamos hablando que son unos delincuentes que están pescando en río revuelto para extorsionar, para convertirnos en rehenes a los venezolanos y a las venezolanas de bien, que salimos a trabajar o que criamos a nuestros niños, o gente que no trabaja, hace sus cuestiones en la casa, se encuentran en sus casas, pero tienen responsabilidades porque tienen oficios del hogar o son personas que trabajan por su cuenta preparando comidas, por ejemplo, preparando comidas, preparando tortas o cuidando niñitos o llevando tareas dirigidas. Personas que trabajan en sus hogares, que tienen actividades, tienen que entregar de determinados trabajos o tienen que bañar a los muchachos o los tienen que vestir o los tienen que ir a buscar al colegio, llevarlos al colegio y no pueden pasarse todo el día haciendo unas colas, ¿no? Entonces nos encontramos situaciones como cadenas de supermercados donde llegan los productos a diario y los bachaqueros secuestran esos productos a precios regulados para después revenderlos al precio que ellos les da la gana. Y vemos con mucha tristeza cómo los empleados de esas cadenas son cómplices del bachaquerismo. Por lo menos el Central Mairense debería llamarse Central Bachaquero. El Central Bachaquero. Y es algo que es impresionante. Uno ve el montón de bachaqueros en las puertas con las motos. Bueno, es que es una cosa que sacan la mercancía y las empiezan a repartir y se las van llevando en los vehículos. Pero lo más triste de todo es subir a la tienda y ver cómo no ves en los anaqueles papel higiénico, por ejemplo, o no ves jabón de baño, y ves a la cajera de perfumería dándole una caja de cartón gigantesca de jabones a un pana. O los ves que tienen metidos debajo de las cajas bultos con papel higiénico y se los entregan a panas o a familiares o a bachaqueros. Entonces, no sabemos si los dueños de la cadena, los dueños de la cadena quizás no tienen nada que ver, ellos no han implantado la política de que los empleados sean unos bachaqueros, pero se tienen que dar cuenta y entonces pecan por omisión. Pecan por omisión, porque el hecho de que haya inamovilidad laboral no significa que los trabajadores de una cadena de supermercado tengan patente de corso para abandonar el trabajo, para bachaquear, para especular por su cuenta. Entonces, en toda empresa hay un reglamento interno. Sería bien interesante que colocaran en el reglamento interno que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a descuentos y a compras dentro de la cadena, que ya lo tienen, pero limítenle las compras. Un bulto de 12 rollos de papel higiénico al mes y ya. Tantos kilos de harina al mes, pero resulta que cada vez que llega algo, los mismos empleados del Central Bachaquero arrasan para revendérselo a los clientes dentro del mismo supermercado. O se lo dan a familiares y amigos para que lo bachaqueen en las zonas donde ellos viven. Y lo hacen en las narices de los clientes y se ríen de los clientes en la cara. Ahora, ¿cómo el Estado puede combatir la viveza criolla? ¿Cómo combatir este bachaqueo? Porque, bueno, sonará algo asquerosita la metáfora que voy a hacer. Una cucaracha es grande. Y tú con pegarle un buen cholazo, le pegas el zapatazo y ya, listo. QEPD, que brille para ella la luz perpetua, listo, para afuera. Pero ¿cómo haces con una manada de chiripas? Y esos son los bachaqueros. A veces tú entras a un baño y te encuentras un cucarachón gigantesco. Pácata, cholazo con ella, después uno con todo el asco la bota. Pero cuando tú agarras y prendes la luz de una cocina y ves a las chiripas corriendo por todas las paredes, por el piso, pero se trepan por todos lados. ¿Cómo las controlas? ¿Cómo las matas? ¿Cómo te deshaces de ella? ¿Cómo deshacer el... O sea, ¿cómo acabar con el bachaqueo? Es sumamente complicado, pero no imposible. Existen geles, existen polvos azules. Estamos hablando de las chiripas, ¿no? Existen modos, y si no, pues llamas a una gran empresa de fumigación y bueno, se perjudica la casa, uno tiene que dejar la casa, después tienes que barrer el poco de chiripas, el poco de cosas, limpiarlo todo. Medida extrema, pero se resuelve. Si el Estado tiene que tomar medidas extremas para combatir el bachaqueo, que se tomen, que se tomen. Aplaudimos, aplaudimos las medidas que está tomando el Estado contra los grandes, que son los que están detrás de esta guerra económica. Pero ¿cómo hacer con el pequeño que está perjudicando? El Estado sigue importando a dólar preferencial, sigue subsidiando alimentos de primera necesidad, pero no están llegando al pueblo, señores. Llegan al pueblo pagando 4 veces más y por eso nos encontramos con una inflación del 64%. Entonces, que el Estado deje de botar esos reales para que, sea, para que la mafia, las mafias colombo-venezolanas que se dedican al, al bachaquerismo dejen de andarse metiendo una bola de billetes. ¿Verdad? Medidas extremas. Miren, señores, precios justos. Ahí está la ley de precios justos, que se estipulen costos. Y una de dos. O que la importación quede exclusivamente en manos del Estado y con el ojo bien puesto, porque dentro de las instituciones también hay corruptos y ese es el peligro que se corre. O sencillamente, el dólar preferencial se le queda a las medicinas, se le deja a las medicinas. A las medicinas. Y que las importe directamente el Estado y las distribuya directamente el Estado. Que se regule los precios de todos los productos de acuerdo a los precios justos y quizás no queden tan baratitos. Pero si la gente tiene el dinero para comprarse un bachaquero o tiene el dinero para llevarse bultos y bultos y más bultos, pues debe tener dinero para pagar a los precios justos. Pero hay que tomar medidas contra el bachaqueo. El problema de las captahuellas, también eso es una buena medida para combatir el bachaqueo. Hace aproximadamente 6 meses, el presidente Nicolás Maduro ordenó que se instalaran en los supermercados. Empezaron a chillar los dueños de los supermercados. Empezaron a chillar los oposicionistas. Y vamos a estar claros, el presidente reculó. No, presidente, mano dura. Y si van a chillar, que chillen. Que chillen. Porque igualito, chillan inventando cosas. Entonces, ¿dónde están las captahuellas? Que lleguen las captahuellas de una buena vez. Y que no estén solamente en la frontera, que estén en todos los supermercados de Caracas. Y que se acabe ese bochinche. Y también agarrar a los dueños de los supermercados, pegarlos contra la pared y decirles, mire, señores, sus empleados están bachaqueando. Aquí hay una movilidad laboral, pero eso no quiere decir que ellos tienen derecho a delinquir. Así que vamos a ver cuál es la normativa que ustedes tienen. Y empleados, o sea, prohíban dentro de la normativa del supermercado el bachaqueo y las oportunidades de guiso que tienen sus empleados y empleadas, y el que se salga del carril, se le arma un expediente y se le despide. Y se le despide. Pero esto del bachaqueo, eso es trabajo mancomunado entre los dueños de los supermercados y el gobierno nacional. E insistimos, hablamos del central bachaquero. En lo personal no puedo acusar a los dueños que estén acaparando, porque la mercancía llega casi todos los días. Pero sus empleados y empleadas, habrán excepciones, y las hay. Pero un alto porcentaje de sus empleados y empleadas tienen tremenda orgía con el bachaqueo y con el tráfico de influencia. Vamos a estar claros, ¿no? Bueno, esto con respecto a la guerra económica. También el día de ayer nos visitó el expresidente colombiano Ernesto Samper y el presidente Nicolás Maduro anunció que los cancilleres de la UNASUR revisarán la situación de Venezuela ante los ataques de Estados Unidos. La próxima semana, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunirán en Quito, Ecuador, para conocer la situación de Venezuela ante las acciones injerencistas y desestabilizadoras de Estados Unidos, informó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras reunirse con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El mandatario indicó que el representante del organismo regional será el encargado de transmitir a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque suramericano la alerta de Venezuela sobre las amenazas y los ataques del gobierno estadounidense. El jefe de Estado destacó que Samper cuenta con las pruebas necesarias que evidencian los planes desestabilizadores de algunos funcionarios y organismos norteamericanos para generar caos en el país y derrocar el gobierno legítimamente electo. Asimismo, el presidente invitó al secretario general de UNASUR a debatir un conjunto de iniciativas para activar un diálogo político, social, económico en Venezuela con el fin de lograr la paz, el entendimiento y la convivencia plena en la nación. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Maduro anunció que también le solicitó a su par de Ecuador y presidente pro tempore de la CELAC, Rafael Correa, que sume a este bloque regional a los esfuerzos por consolidar la paz en Venezuela. Le he pedido al presidente Correa también que a través de la presidencia pro tempore en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la CELAC, nos acompañe también como un escudo protector de la paz, de la democracia en Venezuela, UNASUR CELAC, dijo Maduro. El presidente Maduro reiteró su disposición a construir puentes de diálogo y respeto para afrontar las amenazas y las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Creemos en las relaciones de respeto, respeto verdadero, absoluto, en público y en privado, y hacia allá debe dirigirse la acción, este escudo protector de UNASUR y la CELAC alrededor de Venezuela para evitar sanciones, detener amenazas y establecer un puente firme, claro, de respeto a Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, explicó. Los venezolanos y las venezolanas y el gobierno bolivariano tienen una vocación de paz. Y siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Pero eso no quiere decir de que seamos pendejos. Que si nos atacan, nos vamos a quedar de brazos cruzados. O nos vamos a dejar montar la pata encima de una sumisamente, como quizás ocurrió en la Cuarta República. Bueno, lo hacían los gobiernos de la Cuarta República porque el pueblo venezolano no se la calaba. Entonces, bueno, vamos. Vamos, o sea, sí, vamos a tender puentes para el diálogo, pero eso no quiere decir que nos vamos a bajar los pantalones ante los yanquis. Y eso hay que tenerlo claro. Una cosa es el diálogo y la otra cosa es declinar, abandonar los principios. Y eso lo tiene claro el gobierno bolivariano y eso lo tenemos claro todos los venezolanos y todas las venezolanas. Fíjense ustedes que estuvo aquí Ernesto Samper, acabamos de hablar de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, y por su parte el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, rechaza, ¿no? La UNASUR rechaza públicamente, como está establecido en su carta constitutiva, cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia. Esto lo dijo el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Aseguró que la democracia, la paz y los derechos humanos forman parte de la trilogía fundamental de esta instancia. Cualquier intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo de todos los países de UNASUR. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, luego de reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la próxima semana los cancilleres de la UNASUR se reunirán en Quito, Ecuador, para rechazar la injerencia de Estados Unidos sobre la patria de Bolívar y Chávez. Así que bueno, la semana entrante será esta reunión. También el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a aquella nota del Miami Herald que le comentamos el día de ayer, donde un militar, ¿no?, el director de inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart, señala que se reactivarán las guarimbas meses antes de las elecciones parlamentarias. O sea, nos están diciendo abiertamente, nosotros estamos financiando las guarimbas, se están quedando en evidencia ante el mundo. Estas guarimbas no son espontáneas, estas protestas no son espontáneas y están, o sea, le están diciendo abiertamente al mundo, nosotros estamos detrás de un golpe de Estado en Venezuela, como estuvieron detrás del golpe de Estado en Ucrania, que se le fue de las manos, ahora el país está en guerra y ahora Obama, un año más tarde, dice, sí, nosotros estuvimos detrás de todo eso. Entonces, bueno, sobre esto que dijo Vincent Stewart, el presidente Nicolás Maduro dice que tiene que ver este señor con la vida política o social de Venezuela para irla a ventilarla, a hablar, a comentar, a entrometerse en los asuntos internos que solo nos compete a los venezolanos. Bastante inteligencia que tiene que hacer en Estados Unidos, un país que está plagado de violencia, de drogas, de miseria, de racismo, donde se mata a un joven solo por su color de piel. Aseveró que Stewart debería estar al tanto de las corrientes nazis que están resurgiendo en los Estados Unidos. Bueno, pero es que Stewart debe ser nazi. En el presente guión también dice que el militar estadounidense basó su información y su afirmación en que el presidente Nicolás Maduro no ha resuelto los graves problemas que desataron las manifestaciones que sacudieron a su gobierno en el 2014. El presidente Maduro recalcó que los problemas de escasez de insumos son por culpa de la derecha y ha quedado más que evidenciado en los últimos días, ¿no? Caso Farmatodo, caso Dio Día a Día, caso Cárnica 2005, y paremos nosotros de contar. Dice, nosotros anticipamos, no es lo que dice este general norteamericano, nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles, o sea, el tipo tiene una bola de cristal, y la oposición política van a organizar políticas en los meses previos a las elecciones legislativas.

El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Develando la faceta de la conspiración, reconócelos y no seas parte de ellos. Bueno, ya estamos listos. En el almacén del negocio tenemos escondiditos 80.000 pañales, una tonelada de harina y media de arroz. ¿Y qué pasó con el jabón en polvo? Tranquilo, que tenemos bastante. Pero mira lo que vamos a hacer, eso no lo vamos a vender todavía. Simplemente cuando venga la gente a comprarlo, le decimos que no conseguimos nada. Hablamos de la escasez y punto. Esperamos un tiempito a que la gente se desespere y sacamos parte de la mercancía. Sí va, pero tenemos que tener cuidado. El gobierno anda haciendo inspecciones día y noche. Y de paso, la gente se está organizando. ¿Qué sabes tú si vieron cuando descargamos esa mercancía? Con solo denunciarnos nos dañan el negocio. Tranquilo, chico. Hay mucha gente que está haciendo lo mismo. No creo que nos caiga. Es más, cualquier cosa, tenemos la caleta para pagar el soborno. ¿Viste, María? El gobierno está inspeccionando el negocio donde nunca hay nada. Parece que tenían todo guardado en un depósito. Señores, luego de la inspección que realizamos, obteniendo las pruebas suficientes de que estaban almacenando productos ilegalmente, este negocio queda intervenido. La mercancía será vendida a un precio justo y ustedes, por acaparadores, tendrán que pagar 100.000 unidades tributarias. El acaparamiento es una práctica destinada a almacenar los productos que consumen todas y todos los venezolanos. Tiene como objetivo disminuir drásticamente la oferta de los productos. Automáticamente genera demanda por parte de la población y los acaparadores aumentan el precio de los productos. En el contexto político, esta actividad se presta para generar descontento en la población. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. We'll be right back. 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación de rock colombiana Kraken y este excelente tema, Hijos del Sur. Y bueno, y otro que se manifestó en solidaridad con el pueblo de Venezuela fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien señaló que Estados Unidos no es nadie para estar persiguiendo y acosando a los países que son antiimperialistas, refiriéndose al caso de estos nuevos ataques contra nuestra patria. Y fíjense ustedes que hay dos decisiones que son históricas. Una es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia en rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dio a conocer este miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. La información la recibió por parte de la presidencia de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. El alto tribunal de la República va a dictar una sentencia histórica sobre la pretendida ley de sanciones del Congreso de Estados Unidos, repudiándola, rechazándola, y van a encabezar una misión con los países suramericanos para denunciar esta ley imperialista. Gracias, presidenta magistrada, dijo durante un acto en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que la fiscalía también va a activar, ¿no? Va a efectuar acciones legales también contra el gobierno de los Estados Unidos por sus últimos ataques. Bueno, señores, son las 10:39 minutos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, el 562-3953. Tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días, Enza García. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días Luis Eloyo, buenos días usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Ayer estuve bachaqueando. Ajá. Sí, señor. O bachaquereando, ¿cómo se dice? Bachaqueando. Bachaqueando. Me metí en dos colas. En una me estaban vendiendo cloro y en otra me estaban vendiendo papel y papel sanitario y pañales. Ok. Pregunto yo, así como quien no quiere, porque me metí para escuchar un poquito a la gente, para poder tener que hablar con un poquito de propiedad. Pregunto yo, ¿de dónde habrá sacado tantos pañales y tanto papel sanitario Plan Suárez? Tiene una semana vendiendo, pero todos los días ellos. ¿De dónde lo habrán sacado? Una interrogante. Eso por un lado. Y lo otro, otra cosita, dentro de la cola, no fue que averigüé, sino es Vox Populi, todos los supermercados o quien vende, digamos, comida y vende productos de limpieza y vende productos para higiene personal, tienen siempre una caja itinerante. Con ello quiero decir que ni siquiera lo bajan de los camiones. ¿Por qué? Porque te lo cobran en la calle y te lo bajan de los camiones directamente. Porque si tú vas con toda tu familia, a ellos no les importa, a lo que les interesa es vender, como muy bien se ha dicho. Que se acabe, lo que les importa es eso, vender y que se acabe rápido. Exactamente, trae otro camión y lo vuelves a vender. Otra cosa también, no de lo de ayer, sino esta es una cuestión a Vox Populi. ¿Ustedes se acuerdan de este apellido? Parada. Bueno, la señora y el señor que acaban de descubrir en PDVSA. Exacto. Que con la cuestión de la gasolina. Bueno, esos señores estaban señalados desde el año 2009. Si no son personas que fueron elegidos con el voto popular, son de libre remoción. Si ellos son sospechosos, ¿por qué no los habían sacado de PDVSA? Esperamos que nos robaran un poco de millones de dólares contrabandeando gasolina para sacarlo. Esa es la que no puede ser, la supervisión. Y hay una cuestión que nosotros debemos de tener más que todo pendiente. Si son personas que tú dudas de ellos, sepáralos del cargo. Porque si no son, si son elegidos a través del voto, tienen que esperar que se les termine el mandato, por decirlo de una manera. Y si no, ponlos, sepáralos del cargo, por favor, de eso se trata. Y por último, quiero decir esto, ayer salió, o va a salir hoy, el decreto donde se prohíbe la saborización de las harinas, sobre todo las de maíz, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Cuando Samán se prohibió aquello con el arroz. Sí, pero igualito te sacan el arroz con sabor a ajo, con sabor a pollo, con sabor a... ¿Y qué están esperando para prohibirlo también? Uh-huh. ¿Qué están esperando para prohibir, por ejemplo, la harina de trigo? ¿Y qué están esperando para decirle a los fabricantes de muchas bebidas que son saborizadas, son coloreadas y le dan cuerpo con todas cuestiones que son artificiales, que eso es un veneno, por lo menos debe tener en el envase, que eso es dañino para la salud, para que la gente lo entienda? ¿Qué están esperando para hacer los ministerios? De eso se trata, porque si prohíben una cosa es de prohibir lo otro. Nada saborizado es bueno. Todo tiene que ser un poco más natural para que nosotros podamos alimentarnos con un poquito más de para que la salud sea menos, ¿cómo se puede decir? Menos dañada con todos esos productos artificiales. Uh-huh. Nada más por hoy. Mañana traeremos alguna otra cosita, pues. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Pues. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, un abrazo grandote. Bueno, fíjate, ya que Fernando está hablando de la harina, establecen el precio único de la harina precocida de maíz blanco y amarillo en 19 bolívares. En Gaceta Extraordinaria número 6170, de fecha 4 de febrero de 2015, se fijó el precio único en todo el territorio nacional de la harina precocida de maíz blanco y amarillo por un monto de 19 bolívares. La normativa estipula que queda prohibida toda fabricación y comercialización de harinas mejoradas o mezcladas a partir de la harina de maíz precocida, maíz blanco o maíz amarillo. Es decir, que ya eso es que sí, harina con sabor a bollito, harina de maíz para con arroz, con avena. No, señor, eso queda prohibido. Asimismo, perdón, no, fíjate tú, la que está. Se autoriza la comercialización de harinas mejoradas o mezcladas que se encuentren en existencia al momento de la entrada en vigencia de la resolución. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Ensa? ¿Aló, me oyes? Sí, sí, te escucho. Ah, buenos días. Te habla Carlota de Petare. Ajá, mira, Ensa, lo que estabas diciendo al principio, tus reflexiones sobre lo central madirense y eso, ojalá que te escuchen. Ojalá que las autoridades te escuchen, porque es verdad lo que estás haciendo las reflexiones, con respecto a lo que estabas haciendo de reflexiones. Mira, y en cuanto a lo otro, lo del decreto que estaba hablando el señor anterior, de la harina, es verdad, y qué pasó con el arroz y todo eso que le ponen una cosita y lo venden carísimo. También falta eso, abarcar todas esas cosas. El problema, yo siempre lo he pensado, ¿no? Que el problema del gobierno siempre ha sido el seguimiento a sus propias, a todo lo demás y a sus propias obras, y que la blandenguería, que es muy, la blandenguería, muy ingenuo, confía mucho en lo que llaman la buena voluntad de los demás. Y por eso nos ha pasado mucho lo que ha pasado, no fue con Nicolás, pero sí fue con el presidente, sí. Chávez, acuérdate lo de el fondo chino que lo estaban manejando personas de Primero Justicia, que todavía no sabemos quién puso esas personas ahí y que están presos, no sé. Tampoco se sabe si recuperamos algo de esos 20,000 millones de dólares. Lo del CIGME, que por cierto, señor Luis Brito García sacó unas líneas que en verdad debería saberse quiénes fueron esos empresarios. Y sí, se le están volviendo a dar dólares y están siguen haciendo lo que les da la gana. Y el gobierno también a veces quiere ser más papista que el Papa. Y a veces no se puede ser más papista del Papa con estos enemigos que tenemos. Y Estados Unidos le está dando la orden, levantándole el ánimo a la gente de oposición para que agarren calle y se alebresten y vuelvan a hacer guarimba. Bueno, uh-huh. Ahí está el mandato, ya lo dijeron bien claro, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa, no nos podemos confiar de que ellos no tienen calle, que no sale, no tienen calle, no, mentira. No, ellos sí hay un detonante y efectivo. Todo, y uno sigue haciendo el sondeo humildemente, hacia lo que uno puede, a su alcance. pero mira, eso no baja de el 40% de las personas oposición, y ellos sí van a salir a votar en las elecciones para para diciembre. Ellos todos van a volver a salir a votar, que no nos confiemos de que ay, que la oposición está destruida. Están destruidos ellos ahí arriba, pero la gente de abajo, mira, sigue pensando igual, y ahora con esta guerra, todo es culpa del gobierno, ¿no? Una cosa, yo veo, observo en nuestros propios medios, mira, nos atacan que a Venezuela esto, la otro, que la deuda, que esto, la deuda de Grecia, lo atacan a todos los demás países, pero nadie habla de la deuda de Estados Unidos, chica. Exacto. No hablamos sobre eso, no se imparte más la deuda de Estados Unidos y cómo utilizó el Banco Mundial y el Fondo Monetario, porque yo me imagino que eso era así, que obligaban a los demás países, paga la deuda, y Estados Unidos sacando de ahí, de su caja chica, y ellos no pagan ni medio. Otra cosa, Paul Cray, hace días salió un escrito, que ese hombre de allá, que fue presidente de eso, del fondo de allá de ellos, de Estados Unidos y eso, y él dijo que si China quería cobrarle los bonos de la deuda a Estados Unidos, la quebraba. Pero China está como también, bueno, tendrá sus negocios con Estados Unidos y todo. Está como frenada porque la virulencia de los Estados Unidos, bueno, si le cobran deuda es para la quiebra, ¿no? Pero entonces es para declarar la Tercera Guerra Mundial. Por eso los chinos como que están detenidos por eso. Uh-huh. Pero si China quiere, sí, señor, quiebra los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, esas cosas no se divulgan. Yo en las colas, más o menos, cuando observo que los que están haciendo la cola no son agresivos, son de oposición, pero no son agresivos. Ah, exacto, sí, uno tiene que estar pendiente. Y digo las cosas y todo, y digo las cosas aquí. Y otra cosa, de todas maneras, yo siempre con la revolución, porque yo estoy convencida que el socialismo es el único camino, eso es verdad, con todos los defectos, a veces todas las ingenuidades, todos los errores que ha cometido la revolución, pero ellos tienen que, se están puliendo y tienen que pulirse, porque saben que si lo sacan de ahí, a ellos no le van a aplicar ninguna medida humanitaria. Eso es mentira. Dios los ampare y los favorezca, y Dios nos ampare y nos favorezca a todos. Pero le van a hacer lo que le hicieron a Utaiza y a Robert Serra. En eso estamos claros. Porque eso la Constitución la van a romper y la van a tirar por el albañal para abajo. Y los Estados Unidos, ni pendiente. Ahí esa gente serán los mejores, los más derechos humanos que habrá sobre toda la tierra. Así que estamos claros en eso. Y que esa gente nos va a quitar todas las pensiones. Una de las cosas que yo le digo a la gente en las colas cuando cobro mi pensión, le digo, mira, yo me acuerdo cuando mi papá cobraba la pensión, que era una tontería hace 20 años, 20, o 20, más de 20 años. Mi papá gastaba todo en pasajes para ir a cobrar la pensión. Cuando iba a cobrar la pensión ya la había gastado todo en pasajes, porque no la pagaban a tiempo, nunca, y era una tontería. Eran 3 meses retrasados, 4 meses. Yo me acuerdo lo que sufrió mi papá para cobrar su pensión. Me acuerdo de la perrarina, lo que es los teteros de los niños. La carne mechada hecha con cáscara de plátano. Ajá, recordemos eso. Yo trabajaba, cuando eso trabajaba, y me recuerdo, ya eso era en los 90, y me recuerdo que había unas compañeras de trabajo que estudiaban en unas academias haciendo cursitos. Y tuvieron que dejar de hacerlo porque no podían pagar esas academias y eran unas simples academias nada más, unos cursitos ahí, ¿entiendes? Entonces yo me recuerdo de todo eso y nunca se me olvidará. Y además, yo quiero a Chávez y viva Chávez para siempre. Viva Chávez, carajo. Adiós. Así es. Adiós, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tus reflexiones, muy buena tu participación. No hay mucho que añadir, gracias de verdad por participar y bueno. Pensemos, reflexionemos, ¿no? ¿no? Y sobre todo, tenemos que acabar con ese mito de que la memoria tiene patas cortas. Los que tenemos cierta edad o los que tenemos buena comunicación con nuestros padres, madres, abuelos. Bueno, hablemos y que nos recuerden cómo eran las cosas antes y cómo ha cambiado y cómo ha mejorado la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Si no fuera por esta oposición que joroba y joroba y echa para atrás y es la que está frenando en realidad el desarrollo del país con el apoyo de los Estados Unidos, imagínense ustedes, hace siglos ya seríamos un verdadero país potencia. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa, pero antes vamos a leer algunos tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta. Nos dice Davis, libertad plena para Enzo Escarano, qué buena es la justicia venezolana, felicidades. ¿Hasta cuándo seguirá ocurriendo esto? Pues bueno, hasta que se depure el poder judicial, cosa que no ocurre. Dice Juan Guirola, ni tu Pérez tuiteó 15 años llamando resentidos sociales a chavistas y terminamos siendo nosotros los que andan armando barricadas. Para que vean. Dice también Juan Guirola, buhoneros especulan con alimentos en la avenida Ricaurte de Baruta frente a la complaciente vista de todos. ¿Y las leyes qué? También dice Juan Guirola, sin oxígeno los CDI de Baruta para tratamiento. No llegan a tiempo las bombonas. Deficiencia o sabotaje programado, alerta. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa con Biover y Los Piraos y el tema No Ves Más Allá.

11:05 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Escape y a Alibaba. Así nos sentimos, de verdad, así nos sentimos muchos de nosotros cuando entramos a un supermercado y vemos el afuera, ¿no? Al final de la tarde, ese poco de bachaqueros repartiéndose la mercancía y uno se siente de verdad en la cueva de Alibaba viendo a los ladrones desfilar. Cuando uno se mete en las redes sociales y ve esa cuerda de sinvergüenzas que te venden los cupos electrónicos, venden y compran los cupos electrónicos, uno se siente echándole un vistazo a la cueva de Alibaba, viendo a los ladrones desfilar. Cuando pasamos por la puerta de DACA, vemos ese montón de revendedores, uno siente que está viendo a los ladrones desfilar. Cuando uno ve a las ruedas de prensa de la MUD, uno siente que ve uno ve a los ladrones desfilar ahí en la cueva de Alibaba, como uno, por donde uno se meta, uno ve a los ladrones desfilando. Fíjense ustedes que, bueno, este jueves se inicia el despliegue de comités estatales para la lucha contra la guerra económica. Y bueno, fueron conformados, estos comités están conformados por movimientos sociales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para poner fin a las acciones desestabilizadoras promovidas por la derecha y que se expresan en especulación, usura y acaparamiento. Y es lo que estábamos diciendo al principio del programa, están atacando a los grandes, están atacando a las distribuidoras, están atacando a las cadenas de supermercados. Pero ¿cómo hacer con el bachaquero? ¿Cómo hacer con el bachaqueo? Y ojo, porque no todos los bachaqueros son opositores. No todos los bachaqueros son colombianos. No todos los bachaqueros... Es una mafia. Es una mafia de vivos criollos que dejan de lado cualquier tipo de parámetros morales, ¿no? Bien interesante el análisis que había hecho Reinaldo Iturriza, que durante la Cuarta República los venezolanos nos metieron en la cabeza que nosotros, que los venezolanos somos flojos, que somos vivos, que somos sinvergüenza, que estamos buscando en cualquier momento el guiso. Y en realidad esa es la imagen de la oligarquía venezolana, que siempre ha sido parasitaria y rentista, que siempre ha sido así, y que Chávez con la Revolución Bolivariana nos devolvió la dignidad al pueblo venezolano y nos comenzamos a ver de una forma diferente, un pueblo trabajador, un pueblo de libertadores, un pueblo digno. Llega la ausencia física del comandante Chávez, y qué es lo que forma parte de la agenda opositora: que perdamos la fe, que perdamos la fe nosotros como gentilicio, estimulando las malas mañas y estimulando la imagen que otrora teníamos de nosotros mismos, de corruptillos, de vivillos criollos, de sinvergüenza. Sobre esto, sobre esta crisis de valores dentro de la Revolución Bolivariana, y no estamos hablando de revolucionarios u oposicionistas en líneas generales, ¿no? Esta crisis de valores, vamos a conversar con un buen amigo de acá de la ventana, un buen amigo de muchos camaradas, que tiene un programa en Radio Nacional de Venezuela que se llama El Socialismo de las Cosas Más Sencillas, que es el profesor Martín Guedes. Martín, es un placer conversar contigo. Tiempo que no te tenemos aquí en el programa. Bienvenido. Ay, Enza, el placer, lo sabes muy bien, es mío el estar contigo. Cuánto tiempo junto, ¿verdad? Sí, vale. Allá en Llevecá, esas conversas tan sabrosas que teníamos allá abajo en el patio, abajo, ¿vale? Sí, señor, ahí, en la puertica. Bueno, pues yo, no solo no se olvidan, sino que se reavivan, ¿no? Y se reavivan en los momentos como este. Por cierto, son 15 años de momentos como este. Sí, señor. 15 años en los cuales el capital advirtió que lo que había en Venezuela no era cosmético, como el propio Chávez alguna vez nos dijo. Se dieron cuenta que no podían domar a la bestia del capitalismo, claro. Y bueno, y decidieron extirparlo, y extirpar con eso todos los sueños que este hombre despertó en todos y cada uno de los venezolanos, incluyendo una cantidad de gente que luego con el tiempo ha ido perdiendo el timbre, ¿no? Y se ha ido, qué sé yo, pues por falta de fortaleza ideológica y por tantas cosas distintas, egoísmo, en fin, se fue separando. Pero ese hombre, Hugo Rafael Chávez Frías, enfrentó las cosas más terribles. Fíjate tú, En primer lugar, bueno, un saludo grande a toda la gente que sé que te oye, porque oírte a ti es oír una voz revolucionaria, comprometida a todo trapo, a todo evento, ¿no? De modo que un saludo y, por supuesto, mi gratitud. Enza, fíjate tú, en el año 2005, vivimos un momento, desde luego tengo que admitir que quizás no tan complicado como el que hoy nos plantean, porque de alguna manera todavía no habían utilizado todos los elementos, ¿no?, como lo están haciendo hoy. Pero fíjate tú, en el año 2005 se vivieron momentos muy difíciles, tan difíciles como que un diario caraqueño, era el diario 2001, ese que, por cierto, cuando vas por la avenida San Martín dice: el talento sin probidad es un azote, sabrán ellos. ¡Qué riñones, ¿no?! ¡Qué brillos tienen! Pues aterraba a quienes lo vieran, y lo vio mucha gente, porque era un titular de eso que llaman de guerra, ¿no?, con letras rojas y a 8 columnas. Misiles con cabeza nuclear de Irán a Venezuela, o sea, de la República de Irán Islámica de Irán a Venezuela. Y luego el natural sobresalto, estoy hablando desde el año 2005, se impuso la lectura en letra menuda de la noticia. Aquella noticia, en el desarrollo de la sensacional noticia, pues un periodista del bloque de armas afirmaba que por fuentes confiables, imagínate tú, esa era lo que hacía que se pusiera Venezuela en la mira del imperio norteamericano. Imagínate tú, Venezuela con misiles con cabeza nuclear. Sí. Bueno, y en el desarrollo, ¿qué se encontró? ¿Qué fue lo que supo el calenturiento periodista? Pues nada menos que ya había llegado, dijo él, por fuentes confiables. Luego, en día siguiente, él dijo que fuentes confiables desde sectores de la llamada Habana Vieja o, en fin, en Miami, ¿no? Y afirmaba que un carguero con misiles armados de cabeza nuclear se enviarían de Irán a Venezuela. Fíjate tú, a los pocos minutos, a los segundos, porque esto es lo que el francés Pierre Bourdieu, que hay que leerlo, recordar que hay que estudiar estos casos para poder enfrentar esta batalla terrible que estamos enfrentando. A los segundos, el País de España, el Mercurio de Chile, el Comercio de Lima y, por supuesto, toda la cadena de televisoras y radioemisoras privadas de todo el continente y de Europa, pues rebotaban la noticia. Exacto. La fuente, mientras para 2001 era una fuente confiable, es decir, un cubano de Miami, sí, para el resto, en la medida en que se iba añadiendo a la noticia, la fuente era el 2001, supuesto, un periódico, claro, venezolano. La fuente fue la prensa independiente venezolana, 2001. Exacto. Oye, fíjate tú, a la semana de esta noticia, el comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, John Carrick, general de 3 estrellas, el equivalente pues aquí a mayor general, ¿no?, expresaba en rueda de prensa la preocupación profunda de Estados Unidos ante la información confirmada por la prensa mundial de la existencia en Venezuela de misiles dotados de cabeza nuclear. Listo, arreglado el paquete. El sociólogo francés ENSA, Pierre Bourdieu, definió esta máquina casi perfecta de fabricar verdades a partir de mentiras y de invento como la circulación circular de la información. Algo así como la irrupción de un fast thinking, ¿no? Un tanque rápido de pensamiento en la vida de la humanidad como contaminación de todo lo real. Bueno, eso lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo porque al final el impacto que genera en la gente, eso es lo que queda. Yo recuerdo en aquel momento, acuérdate que estábamos también por allá en Mundial. Uh-huh. En aquel momento yo estaba con María Adela Linares y nos sorprendíamos de cómo corrió la noticia y cómo se iba, transportando con credibilidad cada vez mayor de uno a otro. Tenía mi hermana en Madrid y mi hermana alarmada me dijo, pero bueno, se van a meter en una guerra mundial, imagínate tú. En una guerra nuclear, exacto. En una guerra nuclear. Bueno, ese es una de las aristas de lo que estamos enfrentando. Lo otro, Enza, uh-huh, que estamos enfrentando es la campaña para desmoralizar a nuestra gente, ¿no? Y te voy a contar a todas y todos ustedes una anécdota muy que creo que viene al caso, ¿no? Porque de lo que se trata no es, como te decía esta mañana, de que podamos contener, por ejemplo, la campaña de 80 grandes periódicos de nuestra América, los miembros de la CIT, que llegaron a un acuerdo de ellos rebotarse toda la basura que viniera contra Venezuela. La clave está, para nosotros, en la conciencia de nuestra gente. Y esta mañana, casi que de chiste, decíamos que éramos una hormiguita frente a un enorme elefante. Uh-huh. Pero si las 30 millones de hormiguitas que somos los venezolanos, y si no, por lo menos 20 y tantos millones de hormiguitas, atacamos al elefante, lo podemos por lo menos disuadir de que se vaya, de que no ataque. Fíjate tú, ayer estoy tomándome un café y una persona se está tomando el café y está diciendo que no hay azúcar y ha dicho, la culpa es de este gobierno, esto se tiene que acabar de una buena vez. Por cierto, con un café con bastante azúcar, ¿no? Uh-huh. Y yo a la señora le dije, mire, quiero recordarle algo para que usted sepa lo que está diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo, pero permítame un momento. Entonces le recordé que el obispo de Valencia para aquel momento, hoy cardenal de la Iglesia Católica en Venezuela, luego de una violación de una muchacha, estoy hablándote del año 1999-2000, estaba de moda la minifalda, y una muchacha de la feligresía de este obispo Urosa fue violada, y el señor obispo dijo que la culpa era de la mujer violada, porque ella estaba provocando al violador. Ajá. Es decir, al exhibir las piernas, pues la violada culpaba al violador. Y le dije, bueno, ¿y eso en qué se parece a esto? Que usted está culpando de que no hay azúcar o de que no hay cualquier otra cosa y está culpando a la víctima. Es decir, al violado, en este caso, claro, el gobierno. Claro, pero el gobierno nacional lo que hace es dar dinero, dar recursos para la producción de azúcar. Claro, y hacer un esfuerzo tremendo. Tremendo, y ese azúcar pues no llega a todo el pueblo, claro, pero por una serie de corruptelas que van desde los empresarios, desde los distribuidores, hasta los bachaqueros. Que son venezolanos, y venezolanas, algunos extranjeros, sin conciencia. Sin conciencia. Fíjate tú lo que acaba de pasar. Está en este momento la ciudad de Mérida sin gas. Uh-huh. Y sin gasoil, ¿no? Bueno, pues acabas puedes ver cómo los hermanos Parada, José Luis Parada, gerente de distribución, por cierto, de gasoil, uh-huh, y de gas, en la región de Mérida, gerente de PDVSA, ayer fue hecho preso por corrupto, por desviar los camiones. Es decir, nuestro problema es que nuestro pueblo, como aquella oportunidad, ¿te acuerdas? Cuando en abril del 2002, nuestro pueblo decía con hambre y sin empleo, con Chávez me respeo. Sí. Bueno, en este momento, la única manera de contener la campaña terrible por todos los costados. Fíjate, están atacando el precio del petróleo y lo están haciendo mediante una maquinación que tiene poco futuro, pero que pone en peligro, por ejemplo, a economías como la nuestra, que debido al modelo de ellos, un modelo como el de ellos, que en 1961, hablo de los que hoy son la oposición, y de Fedecámara y todos ellos, en el octavo plan de la Nación, ENSA, redactado por Miguel Rodríguez, aquel del paquetico, sí, Miguel sí. Rodríguez, reconoce el fracaso monumental y de todo aquello que se llamó la política de sustitución de importaciones, etcétera. Recibieron miles de millones de dólares. Todos esos miles de millones de dólares, hermanas y hermanos que me están oyendo, están en el extranjero, no hicieron industria. Y cuando llegó el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez ingenuamente, quiero creer que sí, intentó ENSA competir por la vía de la CAN, de la comunidad andina, ¿no? Y Venezuela fue incapaz con su industria de competir en igualdad de condiciones, no con la Bolivia de hoy, no, con la Bolivia neoliberal. Es decir, estos desgraciados lograron, hermanas y hermanos, ¿saben ustedes una cosa? En 1991 se activó para los venezolanos el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto más regresivo que pueda existir porque lo pagamos todo, porque el IVA no afecta a la persona que manda a comprarle leche, Lorenzo Mendoza, pero sí al pobre, al asalariado. Bueno, el IVA no existía, se activó en el octavo plan para rebajarle el impuesto a las grandes ganancias, de modo que las grandes ganancias, que pechaban 51% como tope, quedaron en 34%, y los 16 puntos que tendrían que pagar ellos, esto que nos están matando y conspirando, lo pagas tú, lo pagas cada uno de nosotros, cuando se toma un café o cuando compra la cosa más pequeña. Sí, bueno, nos cobran el IVA a nosotros, pero ellos no lo pagan. Ellos se quedan con ese dinero que nosotros pagamos como IVA. Además de todo, ¿sabes que lo único que ingresa, porque es un cálculo además muy sencillo, que Carlos Lazo lo hace a cada rato, el IVA, la liquidación del IVA, no llega al 20% del IVA que la gente paga, que nosotros pagamos. El resto se lo cogen. Es decir, estamos en presencia, hermanas y hermanos, de unos verdaderos ladrones. Y entonces, bueno, ENSA, porque sé que se nos agota el tiempo, mira, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Pues mira, lo primero es que, como dice Luis Brito García en el preámbulo de un articulito que escribió en estos días, articulito por lo pequeño, ¿no? Él dice que no se ganan, lo llama, por cierto, la campaña admirable. Lo primero que hizo Simón Bolívar al llegar a Trujillo y comenzar la campaña admirable fue decretar la pena de muerte, pero no a los realistas, con aquel texto que dice españoles y canarios contar con la muerte, así sea, es indiferente. Sea indiferente, es decir, inocente, venezolanos contar con la vida aun siendo culpables, etcétera. Bueno, sobre eso yo como historiador he discutido mucho con muchos historiadores, y fue tan absurdo el atribuirle a una cierta tendencia a gozarse con la muerte en Simón Bolívar, que él no permitió luego muchísimas veces que se aplicara esa pena de muerte. ¿Pero por qué lo hizo? Porque había que separar los campos. Nosotros tenemos que definir, ponerle rostro al enemigo. no son horas de andar dialogando con ellos. Cada diálogo que tenemos con ellos nos roban más. Lo que consiguen es despreciarnos y el desencanto. Burlarse de nosotros en toda la cara. Claro. O sea, gente que estuvo hace pocas semanas sentada con el gobierno nacional, las agarran con las manos en la masa acaparando. Pues claro, pero y saboteando. Lo hacen todo. Aún aquellos que no son agarrados con las manos en la masa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el problema es, a ver, el ABC elemental de la lucha de clase. No nosotros, ENSA, sino nada más y nada menos, y ojalá el programa lo estén oyendo historiadores, gente de la derecha, positivista, ellos saben que estoy diciendo la verdad. Adam Smith es el padre filosófico del capitalismo, y Adam Smith dice textualmente en su texto La riqueza de las naciones, compara al capital y al capitalista con los zorros y a los trabajadores, los obreros, los proletarios con las gallinas, o igual al lobo con los corderos. Y dice que el Estado es necesario como una malla de contención entre para separar los lobos de los corderos, porque si se quita, los lobos se comen a los corderos hasta por deporte. Uh-huh. Y añade que no le preocupa que se coman todos los corderos, ¿no? El problema es que si se acaban los corderos, pues no van a tener gente que trabaje. Eso lo dice el propio Adam Smith. Es decir, en la naturaleza del capital está extirparnos, no solamente ponernos problemas, dominarnos, está extirparnos. Y lo hacen o bien por la vía que Noam Chomsky llama la fábrica de la conformidad, es decir, que el marido que le pega a la mujer todos los días y que la maltrata, y la mujer que dice que su marido es un hombre muy bueno. Es decir, por la vía de la condición objetiva de maltrato, de explotación, el explotado la acepte. Y esa es una vía, y cuando el explotado se le pone respondón, como es el caso que logró Chávez, entonces hay que matar al explotado, y sobre todo matar a aquellos que ponen en sobreaviso al explotado. Esa es la historia de la lucha de clase. De modo que el enemigo sepa, ENSA, que los errores, las discrepancias entre nosotros se discuten, se resuelven entre los revolucionarios, pero que tenemos que apoyar al presidente Maduro, a Diosdado Cabello, a todas y a todos, desde la más profunda y ruda crítica, pero desde la más profunda y entregada solidaridad, porque esa es la base de la unidad combativa. Eso es lo que tiene que ser, ENSA querida. Exactamente. No, excelente, excelente tu participación, Martín. De verdad, una buena reflexión, y así debe ser, ¿no? Tener claro quién es el enemigo y que debemos estar más unidos que nunca. Con la crítica entre nosotros, pero más unidos que nunca, porque no es un enemigo pequeño. Y es un enemigo, es un enemigo tan poderoso, Martín. Claro. Tan poderoso, que no solamente es la campaña que tienen a través de los medios de comunicación, claro, sino que uno también, o sea, el efecto psicológico, el efecto moral sobre el pueblo venezolano, cuando tú agarras y tú vas al supermercado, o sea, tú sales a tu trabajo y ves las colas en los supermercados, colas que no puedes hacer porque tienes que ir a trabajar, que cuando tú regresas en las noches, en el supermercado donde habían productos, no hay absolutamente nada, mientras que los bachaqueros se están repartiendo todo afuera. Sí, uno deja de creer en su propio pueblo. Así es. Uno tiende a dejar de creer en el potencial del pueblo venezolano. Están logrando, o pueden lograr, que nos desencantemos de nosotros mismos. Lo están logrando. Yo, para que nos comprendamos, nuestra gente, uh-huh, que nos está oyendo. Miren, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. No estoy inventando la pólvora. La inventó Carlos Marx en 1848, cuando junto a Engels escribe el manifiesto, ¿no? Y luego lo va confirmando a lo largo de toda aquella maravilla despertar del proletariado del mundo, que fue Proletarios del Mundo Unidos. Uh-huh. Bueno, pues eso es así. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día como producto de esta manipulación no es ya una guerra de clase. O sea, no es los proletarios, le hacen los obreros y obreras, que viene, por cierto, de los que hacen. ¿Y saben quiénes hacen? Nosotros. Claro. Nosotros los que trabajan, como dice Gino González, ¿no? Los que hacen los edificios, pero viven en rancho. Bueno, pues ese obrero, ese trabajador, que son los que hacen, y no el burgués que vive de lo que hace el que hace, es el que se come el trabajo del otro, como decía el panita Lee, usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero soy quien despierta al sol y soy quien acuesta al sol. Exactamente. Y yo lo aguanto en el lomo para que usted coma mejor. Bueno, ese proletario hoy día han logrado que esté combatiendo al proletario, es decir, pueblo contra pueblo. En lugar de lucha de clase, estamos en presencia de lucha de intraclase, fractura del tejido ético de los pobres, de modo que, por ejemplo, ¿qué es un buhonero? Un buhonero no es un burgués. No. ¿Qué es el de un abastico de un barrio? ¿Qué está robando? Está robando a su gente. Es decir, han logrado pervertir de tal manera a nuestro pueblo que, a menos que lo despertemos, y ese es el trabajo, Enza, el trabajo tuyo, el trabajo de Radio Nacional, el trabajo de cada uno, el trabajo de esos 7 millones de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que salir a la calle a abrirle a los ojos a la gente desde la teoría y desde el ejemplo. Siempre has tenido eso muy presente. Eso es fundamental. La mejor forma de proclamar, de promover el socialismo es a través del ejemplo. Panita Lee nos dice, con mucho contenido, si no sirve mi canción para que encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que prenda la llama. Si lo que hacemos no sirve para que encienda el alma de nuestro pueblo, bueno, quema entonces mi guitarra. Es decir, no me dejen hablar más, quemen. Eso es lo que dice Ali. Ali decía, si el canto no sirve para encender el alma del pueblo, y no le mueve la conciencia, sino las caderas, y bueno, pues entonces que lo hagan otros, que lo hacen mejor. De modo que es el momento de verdad, porque estamos muy amenazados. Mira, para terminar, Enza. Sí, Martín. El comunicado del señor Stewart. Sí, señor. Director de Inteligencia Militar de los Estados Unidos es muy grave. Está anunciando, no porque tiene una bola de cristal ni la otra tampoco. No. Están reconociendo públicamente que están promoviendo, claro. ¿A quiénes? A los vendepatrios. A los fascistas. Criollo, a los confundidos venezolanos. Él dice que el año 2015, previo a las elecciones, va a haber violencia. Uh-huh. O sea, la orden que les está dando es, hagan violencia. Y luego va diciendo cómo en este comunicado, en esta intervención de Stewart ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues dice que la guerra económica está dando resultados. Y está dando resultados porque están logrando poner de rodillas a la gente. Él lo dice de otra manera, ¿no? Uh-huh. Dice que la gente está pues a un tris de ir contra Nicolás Maduro, es decir, de ir contra nuestro gobierno. Y es de nuevo lo que decíamos al principio, es decir, hacer que una mujer sea violada y la culpa es de la mujer. Sí. Que ellos roban y encarecen y la culpa es del gobierno. Imagínate tú. Por ejemplo, tienen la desvergüenza de decir de verdad, la desfachatez o la seguridad en que lo que están haciendo está muy bien hecho, que llegan y dicen, por ejemplo, para referirse al problema que lo hay de escasez de medicamentos, que es que se han debido ajustar los precios. Oiga, pero no sea, a la gente tenemos que decirle, miren, quienes tenemos algún problema del corazón, yo entre ellos, bueno, el que nos falte un remedio que se llama digoxina, es una mala noticia, es un verdaderamente una agresión. Bueno, pues no aparece la digoxina, y la materia prima la tienen, y los dólares a 6.30, pero la gente de la Cámara de la Farmacia esta salió diciendo que tienen que ajustar los precios. Más. O sea, le decir, reciben dólares subsidiados, reciben dólares regalados. En 2012, la digoxina, la cajita costaba, subsidiada por el gobierno, 5 bolívares la cajita de 30 pastillas. La cajita de las mismas 30 pastillas hoy la están vendiendo en 250. Qué barbaridad. Es decir, 3 por el 800% más caro. Y dicen que no lo hay porque tienen que ajustar los precios. No, bueno, el chantaje descarado. ¿Ah? Haz lo que yo ¿Qué quiero. ¿Qué te parece? Haz lo que yo quiero y yo me porto bien, y entre comillas, porque se van a seguir portando mal. Y nosotros quienes tenemos que alertar a nuestro pueblo, no vaya a ser que andemos por ahí persiguiendo mujeres que tengan la falda corta porque están provocando al pobre varón, ¿no? Uh-huh. O cosas así, o diciendo que esto se tiene que arreglar sustituyendo el gobierno porque el modelo ha fracasado. ¿Qué modelo ha fracasado, chicos? Un modelo que ha producido inclusión, pero a raudales. Claro, no, dicen que el modelo fracasó por dos años de guerra económica, pero todos los logros que ha tenido la revolución bolivariana durante todo lo que fue la gestión de Hugo Chávez. Claro. Ah, entonces, van a decir que el modelo fracasó, es una guerra económica descarada. Fíjate, Martín. Un modelo que imagínate tú así por encima, ¿verdad? El Petare, uh-huh, la gente que nos esté oyendo de Petare, tenía un ambulatorio, uno, ahí al ladito de frente a Terraza del Ávila, para todo Petare. La madre que se le enfermaba un niñito allá arriba, bueno, en la madrugada tenía que bajar después a ver si cuando abría el ambulatorio. Hoy hay 230 módulos, uno de barrio adentro. Hay 30 y tantos módulos de barrio adentro, dos. Hay CDI. Eso a nivel de salud, porque Chávez hizo del cristianismo algo más que simplemente teología. Chávez reconoció que tuve hambre y me diste de comer y le dio al pueblo mercal y lo encontró. Teníamos 300.000 apenas pensionados por el Seguro Social con una pensión del 20% del salario mínimo, el 20%. Y hoy hay casi 3 millones, por cierto, de pensionados retributivos o no retributivos. Es decir, a través de la misión en Amor Mayor, casi la mitad de esos pensionados nunca ha cotizado en el Seguro Social. Uh-huh. Ah, y el modelo fracasó. Sí. Ah, qué cosa tan simpática. Se les, ¿no?, salva la vida a los niños en el cardiológico infantil latinoamericano. 500.000 estudiantes, ¿te acuerdas? Uh-huh. Las legiones. La población flotante. Cupo. La población, lo que llamaban población flotante. Y, ¿no?, y los liceos graduando 200.000 bachilleres y habían cupos para apenas 25.000. Hoy hay casi 3 millones de estudiantes. No se queda nadie sin cupo. Nadie. Además, los niños de la calle. En los 90 Sabana Grande estaba plagado de niños de la calle. Huele pega. Por ejemplo, ya no hay. Los huele pega se olvidan de eso. ¿Eh? Hay que ver lo que se ha hecho en todos los sentidos, en el sentido, por ejemplo, del salario mínimo, uh-huh, igualado y superior siempre a la inflación, la mayor parte de ella producida por estos desgraciados. Bueno, la gente que nos está oyendo, y si yo estoy a la orden, de verdad, para que conversemos, para presentarle mil pruebas, tenemos que convencernos de que lo único que nos queda es el diablo, el infierno, el retorno del infierno, el retorno de los niños huele pega. ¿Por qué? Mira, Enza, y ya terminamos. Oye, hace 7 meses se reunieron las 20 economías más importantes del mundo en Río de Janeiro, se llamó la conferencia Río más 20. Uh-huh. Pueden ustedes buscarla y ahí está. Al terminar la conferencia, las 20 economías encabezadas por Estados Unidos, luego, por supuesto, Japón, Alemania, las 20 economías capitalistas, concluyen de la siguiente manera. Este es el comunicado. Tenemos 3,000 millones de personas que viven con menos de un dólar al día, hambrientos. 3,000 millones de 7,000 millones de personas en el mundo, teniendo capacidad para darle comer a todo el mundo. 3,000 millones. Y admitían que el planeta estaba llegando a un momento de irreversibilidad en la fractura del tejido ecológico, de sanación del propio planeta. Y esto es lo que dicen, hermanas y hermanos, no se caigan a Cuba, porque es que, oiga, esto lo dijo el señor Rajoy, no porque lo dijo él, sino porque fue elegido como vocero. El señor Rajoy dijo textualmente, cito, nada, tenemos 3,000 millones de hambrientos, para el año 2050 serán 4,500 millones. Y dijo, nada que no sea rentable es sustentable. Qué y caramba. Si alguien lo pone en duda, pues Dios no lo quiera, hermana y hermano que me estás oyendo. Dios no lo quiera, por Dios, ¿eh? Se te enferma un niñito. Las pensiones no son rentables, el cardiológico no es rentable. Porque Fleming no creó, no inventó la penicilina para que unos dueños de laboratorio se hagan millonarios, claro, sino para los seres humanos, y Pasteur, y cada uno de los científicos. Bueno, hoy apropiado por ello, con tu niñito enfermo, párate delante de donde está el conocimiento humano para salvarle la vida a tu niño, a ver si te lo atienden. Si no es rentable, te lo deja no morir. Es sustentable. Así es. El niño se te muere a menos que pagues. Ese es el capital, esa es la naturaleza del capital. Y en cuanto a la naturaleza, admitía que si se generaban fondos para revertir la contaminación, ellos la emprenderían. Pero de nuevo, lo que no es rentable no es sustentable. Un río es más rentable contaminarlo, lo contaminamos, ahí está el Guaire. Váyanse al estado Mérida a ver el crimen con el río Chama y véanlo cómo lo van contaminando, por cierto, no las personas, las industrias, ellos. Y entonces, bueno, lo que dicen es el río se seguirá contaminando a menos que haya real para que no se contamine. Esa es la filosofía del capital, hermana y hermano, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso. Ay, panita linda, ay. Que faltase, vale, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ensa, no te quito más tiempo. No, tranquilo, mira, ya, de todo modo, todavía nos queda un tiempito, ya vamos a continuar corrido hasta el final. Mira, nos escribe Soraya Martín Guedes, ¿no? Nos dice, ¿dónde puedo ir al profesor Guedes hora y día? Escucharlo en 2002 fue que me di cuenta que mi camino debía seguir en la revolución. Amén. Sí, eso nos lo dice Soraya 8, ¿dónde te puede escuchar el día, la hora? Sí. Yo lo sé, pero es bueno que lo digas tú. Bueno, miren, nosotros estábamos, hablo de, ustedes lo saben, una parrilla que estuvo 10 años, ¿no? Éramos Nora Castañeda, los martes Daniel Hernández, los miércoles Vladimir Acosta, Héctor Acosta, yo los jueves, y nos movieron porque, bueno, se modificó la política comunicacional, etcétera, y nos movieron. Ahora estoy, cuando puedo, porque el día no es el más adecuado, ni la hora, en el sentido de que estoy a las 8 de la noche, los jueves, hoy, por Radio Nacional de Venezuela, el canal informativo. ¿Por qué digo que no es el más adecuado? Perdón, salud. Porque normalmente es jueves de vivienda, y es natural, si estoy yo, y ahí están entregando unos apartamentos, pues se pasa a la transmisión con los apartamentos. Pero Estoy normalmente los jueves a las 8 de la noche por el canal informativo 630M en Caracas y desde luego el dial de cada parte del país donde usted nos esté oyendo. Ese es el punto donde podemos oírnos. De repente en el futuro hasta aquí con ENSA. Exactamente, eso lo estamos conversando, Martín. Sería buenísimo que nos acompañaras una vez a la semana para tener estas conversaciones tan sabrosas que nos dejan tanto, ¿no? Pues tú sabes que es una obligación, ENSA, una obligación. No podemos, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla, decía nuestro libertador. Y tú sabes que cuando Bolívar termina la batalla de Carabobo, habló de 1821, imagínense ustedes, ahí mismo en el campo de Carabobo, Bolívar le escribe unas cartas bellísimas a todos los libertadores del sur, a O'Higgins en Chile, a San Martín en Argentina, a en Uruguay, a llamada, bueno, y citándolos para que hoy mismo, dice él, nos ponemos en marcha hacia el sur y para encontrarnos en Perú, en Lima, ya una vez liberado, etcétera. Bolívar siempre pensando en siglos y sintiendo en continentes, ¿no? Esa era la grandeza de él, lo mismo que la tuvo Chávez. Uh-huh. Es la grandeza de quienes aman verdadera y profundamente la vida y esta tierra. Bueno, pues el libertador decide salir y la mayoría, la inmensa mayoría de la gente que había combatido, que fueron patriotas, estoy hablando de Bermúdez, de Francisco Bermúdez, Santiago Mariño, de Páez, quien puede dudar los servicios de Páez, lo dejaron solo, no fueron. ¿Y sabe quién se fueron detrás de él? 6,000 y pico de llaneros, ignorantes, analfabetas, se fueron detrás de él. Y Arturo Ullar Pietri, que no fue precisamente un historiador de mi gusto, porque era un historiador positivista de derecha, pues recoge esa escena de los llaneros con Bolívar al frente, montado en una mula, cubierto por una manta, aquel hombre pequeñito de tamaño, gigante, en sueño y esperanza, subiendo los Andes para caer sobre Pantano de Varga, en medio de tormentas de nieve. Y dice, vean qué bonito, Ullar Pietri dice que no entendían los llaneros, ¿no? Pero iban detrás de aquel hombre, porque al levantar la cabeza delante de ellos iba Bolívar, y Bolívar representaba la igualdad, la patria, los sueños, y termina diciendo, y eso obliga mucho. Bueno, hermanas y hermanos, pensamos en esta guerra, porque indiferentemente de quién o de cómo o de qué también lo esté haciendo, delante de nosotros está la patria, así es, la igualdad, la esperanza, y eso obliga mucho. Eso tiene que ser para nosotros la clave fundamental. Repito, ¿que hay que arreglar problemas? Pues claro que hay que arreglarlo. Hay mucha basura, hay mucha basura, hay mucho funcionario público que ha olvidado algo elemental. Fíjate tú, ENSA y hermanas y hermanos, cuando usted le pide dinero a un banco, el banco es el prestamista y usted es el prestatario. Es decir, el que da, el que confiere el dinero, en ese caso que es el banco, se lo confiere al que debe el dinero, ¿no? Bueno, pues en el poder público, en esto que se llama la soberanía, reside en el pueblo desde el siglo XVI, de acuerdo con los 6 libros de la República de Jean Baudin, el pueblo, que es el soberano, emite, da un poder, y el dante del poder, el dador del poder es el pueblo, y el que lo recibe como encargo es el mandatario. De modo que un modo distinto, una manera distinta pero muy clara de saber qué es un mandatario, es un mandadero, hermana y hermano, de tuyo que eres el pueblo, tú lo manda. ¿Y qué es el primer mandatario? El primer mandadero. Así es. Por eso Chávez decía, yo gobierno obedeciendo. Así es. Porque el poder reside, artículo 5 de nuestra Constitución, bebámoslo cada día más, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Así es. El cual lo ejerce en forma indirecta a través del voto y en forma directa a través de las acciones. Es decir, el pueblo es el que gobierna. Y hay muchísimos funcionarios en esa que lo entienden al revés. Y entonces tienen al jefe en la cola, al pueblo, y ellos, tú sabes, administrando el poder. Administrando el poder y cumplen con su trabajo, como si te estuvieran haciendo un favor. El individuo que se le para allí, que viene humildemente y se le pone en la taquilla, ese es su jefe, ese es su jefe, no lo olvide. Y sobre todo, no obligue a que tengamos que recordárselo de mala manera. Bueno, de Martín. Mala manera. Y eso no está ocurriendo del todo bien. Exacto. Nada de particular. Es que ocurre esa que tenemos que desaprender muchas cosas. Para nosotros, el mandar significa tener el poder. Claro. Y el otro, el pendejo que tiene que obedecerme. Y hay que ver cuánto hay que desandar con ese objetivo. Venimos de 300 años de colonia española, en la cual el rey era el soberano, y el rey era el que mandaba, por voluntad de Dios, ¿no? Y luego hemos tenido 200 años de república, porque al pobre Bolívar lo terminaron asesinando, matándolo de pena, de vergüenza y de frustración, hasta el punto de decir allá en San Pedro Alejandrino, he arado en el mar, o decirle al doctor Reverán, sáqueme de aquí, doctor, y el doctor Reverán, que era el médico tratante, le dice, ¿a dónde lo llevo? Y él le dice, a donde sea, no tengo patria. Bueno, le quitaron hasta la patria, y nosotros hasta Chávez. Pero hasta, ¿sabe qué fue esto? Un concierto de mandadores. Sí, señor. Desde los que mandaron con toda la hazaña del mundo, como los Gómez, como los Betancourt, como los Carlos Andrés Pérez, hasta el funcionario ese que te atiende en una taquilla. Él se cree el jefe, él es el dueño de la taquilla, ¿no? Y eso no es fácil. No es fácil. La diferencia entre funcionario público y servidor público. Así es. Eso es mucho desaprender, y créanme que si es difícil construir, más difícil es deconstruir. Para construir sin dañar. Es decir, se puede deconstruir metiéndole un tractor a las cosas y se tumban. Pero si usted no quiere destruir, sino desaprender construyendo, bueno, pues hay que tener mucha paciencia, mucha claridad, hermana y hermano que me estás oyendo, que no caigas en la trampa, que vayamos desconstruyendo, que vayamos cada día obligando a este funcionario público a que entienda que usted es quien le paga el sueldo. Exactamente, bueno. Sí, Martín. Mire, señor, esa camioneta en la que usted anda, se la estoy pagando yo. Claro. Es verdad que no cada uno de nosotros en forma directa, pero sí en forma difusa. Leámonos, como digo, nada más y nada menos que a Ernst Bloch, es finales del siglo XX. Sí, Martín, ya tengo que despedir el programa, Martín. Es difuso en el pueblo. Es decir, no es en Pedro, en Juan, en mí, es en todos. Es en todos. Pero reside en el pueblo, no en el primer mandatario. No me duele nada porque sé que él lo tiene claro. Estimado Nicolás, usted es mandadero. Sí, sí. Bueno, y lo mandamos, Martín, a que gobierne bien. Y lo mandamos a que, oiga, a que me proteja. El policía está para protegerme, no para